Tu radio en 90.5. Con actitud positiva. Todo el día. Todo el año. Megamax 90.5, siempre arriba. La vida tiene cosas lindas, también tiene cosas raras, tiene de todo. Me brindas, te lo digo, te lo explico, si de algún modo. La vida tiene cosas tristes, sin embargo, sigue siendo maravillosa. Y tienes que aceptar la espina si es que quieres el perfume que hay en la rosa. Y mientras la luna cuelga allá en París, nuestro sol brilla feliz, está cantando, celebrando algún desliz. Y mientras la luna cuelga ya en París, en México nuestro sol brilla feliz, está cantando, celebrando algún desliz. Tiene cuatro letras, vive, inventa, dale arriba, no te detengas. Y no le mientas a tu alma, no le falles a tu mente, en lo que convengas. La vida tiene cosas tristes, sin embargo, sigue siendo maravillosa. Y tienes que aceptar la espina si es que quieres el perfume que hay en la rosa. Mientras la luna cuelga allá en París, en México nuestro sol brilla feliz, está cantando, celebrando algún desliz. Y mientras la luna cuelga allá en París, en México nuestro sol brilla feliz, está cantando, celebrando algún desliz. Dos horas con 52 minutos. 90.5, siempre arriba, Megamax. Y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Tú eras solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de todos me miran, me miran, me miran, porque hago

3 horas con 2 minutos.